¿Con qué objetivo? Imagino que seguir impulsando lo que, me imagino que por los datos que barajáis, es una actividad, la del emprendimiento en nuestra localidad, por el número de autónomos y empresas que se ponen en marcha, que, bueno, refleja buenos datos, pero hay que seguir en esa línea, ¿no? Efectivamente. Pues estamos encantados de celebrar estas jornadas en el municipio de Ubrique, una más de las tantas que del CADE hacemos a lo largo de todo el año. Y lo que pretendemos es, desde la Junta de Andalucía, seguir con el impulso a los emprendedores. Como sabe, a los emprendedores, aparte de trabajar con ellos en su proyecto empresarial, tenemos que tutorizarles en ciertos aspectos específicos. En este tema queremos, con el objetivo de esta jornada, intentar que los emprendedores del sector de la piel, que conjuntamente lo hacemos con nuestros compañeros del MOVE, del Centro Tecnológico, intentar poner en valor la marca de sus productos, el mejorar su comunicación, el intentar que se realicen sesiones de networking. Son varios objetivos los que pretendemos con esta jornada. Jornada que tendrá lugar el próximo martes y que se enmarca dentro de todo el trabajo que está realizando, por ejemplo, a través del CADE, Andalucía Emprende. ¿Cuáles son los resultados? Que además, con un trabajo que nosotros comentamos prácticamente cada mes, ¿no? A través de las iniciativas formativas. Efectivamente, Juan Carlos, yo os agradezco precisamente esa labor de difusión que hacéis de nuestros servicios y de nuestras actividades, porque es importantísimo. Es importantísimo que todos los agentes de esta sociedad estemos involucrados en el tema del emprendimiento. Como sabes, y veo que conoces bien de primera mano todo lo que hacemos en nuestro centro, nosotros tenemos la puerta abierta. Como sabéis, de nuestro centro, allí en Ubrique, tenemos la puerta abierta a toda aquella iniciativa emprendedora que quiera pasar por nosotros, pues intentar ayudarle a ponerla en marcha. Nosotros tenemos una batería de cursos de formación, también tenemos unos alojamientos que cedemos gratuitamente, y desde aquí quiero aprovechar para que cualquier emprendedor que esté interesado en tener un alojamiento, un módulo, un despacho durante un tiempo, se los cedemos gratuitamente. También intentamos buscarle líneas de financiación a través de los posibles incentivos que puedan surgir o a través de las entidades financieras con las que tenemos suscrita convenio. Es decir, un abanico de servicios que ofrecemos a todas las iniciativas emprendedoras. Y quiero desde aquí decir que desde Ubrique nos están saliendo muchísimos proyectos, ¿eh? Y hay muchísima iniciativa en ese sentido. Dentro de esas líneas, como señalamos, la formativa, encuentros que cada cierto tiempo, además, jornadas se van celebrando, como es el caso de la que va a tener lugar el próximo martes. Javier, ¿con qué formato? ¿Quién puede inscribirse? ¿Cómo se va a desarrollar? Pues bueno, pueden inscribirse todos los emprendedores y todos los profesionales de aquí de la zona que estén interesados un poco en el tema sobre el que va a tratar la jornada. Y en principio es una jornada abierta, con lo cual pues todo aquel que tenga interés puede acercarse el martes por la tarde a partir de las 5:30 por las instalaciones de MOVE, que será bien recibido. La jornada está pensada para que a partir de las 5:30, una vez que inaugure la delegada provincial de empleo, pues va a haber una empresa, 161 en este caso, que es de capital andaluz, de un emprendedor andaluz de Sevilla, que fabrica en Ubrique y que además pues ha invertido bastante en el lanzamiento de una marca propia para un posicionamiento dentro del sector del lujo, y apostando muy fuerte pues por la creatividad, ¿no? Además ha utilizado los servicios del Centro Tecnológico para los acabados de su colección, ¿no? Con lo cual, pues, tendremos una primera media hora por parte de José Luis González, que es el CEO de esta empresa, donde nos contará un poco cuál ha sido su metodología de trabajo y cuál ha sido un poco el camino que han recorrido en los escasos 2 años de vida de esta empresa para poder estar presente en medios de comunicación a nivel internacional y en boutique de medio mundo, ¿no? Cómo han hecho en tan poco tiempo pues este trabajo tan interesante, ¿no? Además, están como finalistas de los premios nacionales de artesanía, y nos parece que es un caso muy ilustrativo para todos aquellos emprendedores que estén pensando y que tengan la ilusión de lanzar su marca propia en el mundo de los complementos de moda en piel, ¿no? Una vez termine esta exposición por parte de esta empresa, a las 6:00 p.m, pues habrá una mesa redonda donde se ha invitado a varios emprendedores también del sector de aquí de Ubrique, ya de nuestra zona, que están teniendo mucho contacto con el consumidor a través de las redes sociales, para hablar un poco pues de cómo está la situación en la actualidad a nivel de comunicación y de marketing en el sector de la moda, de los accesorios de moda, y la relación con Internet, ¿no? Y luego, pues a las 6:30 abriremos un turno de unos 10 minutos para ruegos y preguntas y clausurará la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Así que un poco este es el formato, y el que quiera inscribirse pues solamente tiene que confirmar la asistencia a través bien del CADE o de nosotros, del Centro Tecnológico. Así que, además, ¿no?, se van a abordar ejemplos prácticos de empresas que han ido surgiendo. Nos hablaba de un caso concreto, pero la verdad es que ese prototipo de empresa, pequeña empresa que se está especializando, que está trabajando con muchísima calidad y que está llegando al sector del lujo, consiguiendo poco a poco renombre, se está dando el caso en varias empresas que están fabricando aquí en Ubrique, ¿verdad? Exactamente, por eso hemos escogido a 161, porque nos parece una de las más ilustrativas por varios motivos, ¿no? Una, el trabajo en equipo, el cómo ha formado esta empresa un equipo pequeño, pero con profesionales de primer nivel a nivel en el campo del marketing, en el campo del diseño y en el de la comunicación, y prácticamente 2 años pues han llegado a tiendas que es muy difícil entrar en tan poco tiempo, ¿no? Y donde están las grandes marcas que todos conocemos, ¿no? Como puede ser Open Ceremony en Nueva York o Colette en París, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Hay muchas empresas como esta que además tienen una gama de productos pequeña, corta, no tienen una familia de productos muy amplia, pero sí que sus productos son muy atemporales, tienen un nivel de calidad superior, ¿no? Están trabajando con una fábrica de Ubrique que les fabrica unas piezas de una forma exquisita, y luego una inversión en creatividad fundamental, ¿no? Ahí ellos intervienen en cada colección. Un artista interviene en los volúmenes que desarrolla el equipo de diseño, y cada temporada pues están utilizando técnicas diferentes, ¿no? Desde la impresión digital, bordado, y la verdad que están teniendo mucha aceptación y muchas celebrities a nivel internacional están llevando sus bolsas, ¿no? Entonces nos parece que esta estrategia, no solo de esta empresa, sino de un grupo de empresas que nosotros denominamos satélites dentro de cómo se está compuesto actualmente el mercado, pues nos parece que son muy ilustrativos para todos aquellos emprendedores que tienen ilusión, que tienen aquí la fabricación en nuestra puerta, que tenemos en el propio pueblo, y que quieren empezar un proyecto pues de lanzamiento de marca propia, ¿no? Nos parece que compartir en este caso los conocimientos y la pequeña trayectoria, aunque sea corta, de este tipo de empresas es muy interesante para que estos emprendedores vean que puede ser una realidad, ¿no? Y que fijar el listón alto no quiere decir que no se pueda cumplir con ese objetivo de tener marcas propias en Ubrique y que puedan convertirse en una referencia no solo a nivel nacional sino internacional. Pablo, y en ese sentido, citas como las del martes, muy importante lo que supone además la colaboración en entidades como el CADE, Andalucía Emprende o MOVEX en este caso, ¿no? Por supuesto, esa es una línea de colaboración que mantenemos directamente. Desde la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la provincia de Cádiz, al frente de su delegada, Gemma Pérez, está impulsando prioritariamente sectores productivos estratégicos, y en este caso el sector de la piel en Ubrique. Nosotros, como entidad de la Junta de Andalucía, Andalucía Emprende, nuestro centro, el CADE, pues apoyamos a todas esas iniciativas. No solo en el tema de la creación de empresas, sino en todo aquello que supone la consolidación de la empresa y la evolución de la empresa en el mercado y en el futuro que tiene que tener. Siempre con nuestros aliados. El ayuntamiento es fundamental porque es una entidad con la que siempre también estamos trabajando en muchas líneas de colaboración, jornadas, eventos, siempre hemos estado trabajando con el ayuntamiento y por supuesto con nuestro centro tecnológico referente de Andalucía, que es el MOVE. De hecho, ¿no?, hablábamos hace muy poco tiempo de las ayudas para autónomos y cómo, toda la documentación, los requisitos, directamente, ¿no?, pues en cuanto al apoyo que supone para emprendedores, autónomos y demás, pues se realizaba, ¿no?, desde el propio CADE. Efectivamente, nosotros tenemos la puerta abierta en el momento en que existe una nueva línea de ayuda, en este caso, como bien han mencionado, unas ayudas que salieron entre diciembre y enero para el tema de la creación y consolidación de la iniciativa del trabajo autónomo. Todo aquel que quiera solicitarla, ayudamos en la gestión de la ayuda. Nosotros no somos una entidad que concedemos, hay varias entidades que conceden ayuda, pero nosotros siempre colaboramos en la gestión con el emprendedor, le asesoramos, le tutorizamos y le hacemos ver cuál es la mejor forma de presentar su proyecto empresarial. Una colaboración con el sector de la piel, que simplemente ya por finalizar, hablando de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, la delegada Gemma Pérez informaba, ¿no?, meses atrás del incremento de las ventas del sector de la piel, para destacar lo que supone el sector marroquinero dentro de lo que es la economía, incluso a nivel provincial, por ejemplo, las exportaciones, ¿no? Sí, por supuesto. Como he comentado antes, el sector de la piel es un sector estratégico, que la Junta de Andalucía recoge en los varios sectores estratégicos, como el sector logístico portuario, el sector naval, el sector agroalimentario, y el sector de la piel, y su foco en Ubrique, como todos bien sabemos, es un sector importantísimo para la economía andaluza. El nivel de las exportaciones ha ido en aumento. Días atrás, como bien dice la delegada, trasladó el tema de ese incremento que ha habido del nivel de exportaciones, de cómo la empresa cada vez mira más la internacionalización, mira al exterior. Son datos muy positivos siempre. Pues con ese apunte nos vamos a quedar. Vamos a seguir conversando en relación a diferentes temas de actualidad sobre MOVEX con Javier Gallego, y vamos a despedir a Pablo Celada agradeciendo desde luego que nos haya ofrecido la información sobre lo que son estas jornadas del próximo martes y el objetivo que persiguen, como decimos, en cuanto a seguir fomentando la actividad de los emprendedores en nuestra localidad. Pablo, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada, Juan Carlos, agradecerte esta intervención y agradeceros todo lo que estáis haciendo por la difusión de los servicios que hacemos en el centro, en el CADE, y a vuestra disposición, y esperamos veros por allí el martes 21 a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Pues con esa invitación nos quedamos. Gracias por habernos acompañado, el director provincial de Andalucía Emprende en Cádiz, Pablo Celada. Buenos días. Buenos días. Y como decimos, vamos a seguir analizando otra serie de temas de actualidad junto al gerente de MOVEX sobre la jornada, Javier. Solamente, bueno, pues recordar ese dato, será el próximo martes a partir de las 5:30 en la sede de MOVEX y abierto al público en general, cualquier persona con interés, sobre todo para emprendedores y empresarios, lógicamente, pero en definitiva cualquier persona que pueda mostrar interés en poner en marcha un negocio, en mejorar su actividad, ya sea del sector de la piel o incluso en otros sectores. Totalmente. Además, se trata de un encuentro, con lo cual, aparte de la intervención de José Luis y contar el caso de éxito de 161, va a haber después una mesa redonda donde participarán otros emprendedores de aquí de nuestra localidad, y la idea es compartir un poco pues la experiencia que han tenido y que también la delegada pues oiga de primera mano el camino y las trabas que se han encontrado a la hora de poner en marcha sus proyectos, ¿no? Y que además pues puedan consultar qué herramientas o qué mecanismos de apoyo hay para poder iniciar un proyecto en el caso de los emprendedores, ¿no? Así que invitados, todo aquel que simplemente que tenga una idea y que la quiera poner en marcha, o los que ya tengan empresas de reciente creación y que quieran conocer el caso de los emprendedores que van a venir el martes. No sé si hablamos semanas atrás de contactos que se estaban manteniendo con blogueros y con, bueno, pues personalidades destacadas en el ámbito de internet que tienen influencia en ese sentido, y que es importante que conozcan nuestro sector, que hablen de él. Creo que van a visitar nuestra localidad precisamente este martes y que van a asistir al encuentro. Exactamente, nosotros veníamos trabajando desde la celebración en Sevilla de este desayuno que se hizo de trabajo con ellos, y hemos considerado oportuno hacerlo coincidir el martes con la jornada, para que así también pues todos los asistentes, las empresas que vengan el martes, pues puedan conocerles y puedan contactar con ellos directamente. La visita se hará durante todo el día, para que una vez lleguen por la mañana puedan conocer una fábrica, visitar proveedores de piel, ir al museo, y luego vendrán para acá y ya pasarán la tarde también con nosotros y convivirán con los asistentes a las jornadas de por la tarde. La idea es que además de la información que ya se recabó en el desayuno y de contarles un poco lo que nuestro pueblo ofrece, pues que puedan ellos de primera mano venir, puedan hacer fotografías, puedan conocer el pueblo y la actividad, y puedan darle difusión a través cada uno pues de los mecanismos con los que cuenta, ¿no? Que al final es pues promoción de Ubrique, y creemos que puede ser interesante para captar la atención de diseñadores y creativos que quieran montar sus colecciones en Ubrique. Son blogueros, youtubers, influencers. Algún profesor de escuelas de diseño, nos han confirmado ya dos, algún asesor de empresas en el ámbito del diseño. Entonces, todo lo que sea comunicación, gente que pueda prescribir un poco pues la capacidad productiva que tiene Ubrique, nos parece interesante, y lo incluiremos en el grupo del mar. Un par de asuntos más. Por ejemplo, ya hay fecha, creo, para la asamblea de la piel, de la que hablábamos, una asamblea, ¿no?, que se quiere, bueno, que se va a poner en marcha por parte de la Fundación Movex para contar con la opinión también de aquellas personas que no puedan, por motivos económicos, por lo que sea, bueno, pues no puedan formar parte como socios patronos de Movex, pero también queréis darle voz para conocer esa opinión de todo el sector. Se crea ese órgano con este objetivo y creo que, bueno, pues ya se va a poner en marcha con el primero de los encuentros, ¿no? Exactamente. Sobre todo hay una cuestión informativa, ¿no? Nos parece fundamental, y entre nuestros fines fundacionales está el que el sector a nivel general, tanto de empresarios como de profesionales, pues puedan tener información directa, ¿no? Muchas veces pues se organizan actividades y si no se es miembro del patronato pues no se tienen datos directamente del centro, ¿no? Y aunque estamos abiertos a que todo aquel que quiera pueda venir y preguntar, pues no había ningún organismo, digamos, creado como este que hablábamos de la Asamblea de la Piel, para que todo el que tenga dudas pues pueda venir a informarse, ¿no? Con lo cual, nace un poco para conocer el sentir y la inquietud de las necesidades del sector, para que haya un órgano que canalice esas necesidades hacia el patronato, y por otra parte, para, a nivel inverso, dar información de lo que se ha hecho y lo que se está haciendo, ¿no? En este sentido, pues presentaremos una memoria de las diferentes actividades que se han hecho en estos últimos años, sobre todo en los tres últimos, para que bueno, pues tengan información directa y puedan preguntar sobre algunos aspectos que quizás interesen y no tengan suficiente información. Y luego una parte sobre las actividades futuras, ¿no? Sobre qué actividades hay pensadas para este año, cuál es la línea un poco de trabajo para lo siguiente que está prevista. Y que puedan pues aportar y realizar todas las cuestiones, las aportaciones que consideren oportunas. Ya te digo, un poco el objetivo es tanto de presentar una memoria para poder hacer balance y despejar posibles dudas que se tuvieran, y por otro lado pues recabar también las necesidades y cuáles son los retos que se consideran a nivel general para incluir y adaptar las actividades que tenemos ya pensadas para este año. Sí, que en definitiva, ¿no?, a través de este órgano, Movex quiere también conocer la voz en general de todo el sector, representado a través de cada uno de los representantes que puedan participar, que deseen participar, ¿no? Exacto, sin duda, esto no significa que aquel que se quiera dar de alta en el patronato o que el patronato no esté abierto para aquellas empresas que quieran también formar parte, ¿no? Lo que se trata es, pues, un poco como tú decías, facilitar el acceso de aquellas empresas más pequeñitas, sobre todo, que no puedan, digamos, por la barrera que supone el desembolso económico, participar directamente en el patronato, pues que puedan hacerlo a través de este órgano. Y efectivamente, pues con lo que se decida en la asamblea, donde nombraremos entre todos un portavoz, pues se trasladará también al patronato las conclusiones a las que lleguemos. ¿Quién puede participar? Pues todo el que tenga un alta en la actividad, en una actividad relacionada con la marroquinería, pues puede participar perfectamente. Además, nosotros queremos hacerlo en abierto para que aquellos ciudadanos marroquineros que quieran venir también a la asamblea, pues que puedan venir y puedan conocer las actividades, tanto las que se han hecho como las que se pretende hacer. Así que está abierto para que todo aquel que quiera pues pueda pasarse y formar parte de la asamblea. A la hora del voto, a la hora de votar actividades, a la hora de votar determinados puntos, pues sí que pediremos una justificación de tener un alta en el sector, ¿no? Para que sí que sean profesionales o empresarios que estén relacionados directamente con nuestro sector. ¿La fecha, horario? El día 16, ya cuando queden un poco menos días, cerraremos el horario definitivo. En principio será por la tarde para que puedan asistir más personas, pero será el jueves 16 de marzo. Una vez que pasen los carnavales, pues el jueves siguiente, el jueves 16 de marzo, en horario de tarde. Estamos atentos también a esa cita. Y de otra parte, creo que también se está trabajando, se está ultimando, ¿no? De hecho, una plataforma que quiere facilitar, ¿no?, el contacto entre diseñadores que tienen como objetivo la posibilidad de fabricar en nuestra localidad, el contacto con los empresarios de nuestra población y además aquellos que puedan tener una mayor afinidad, ¿no? Por actividad, por dedicarse a un sector concreto, etcétera. Plataforma que, coméntanos en qué consiste realmente y cuándo se pone en marcha. Sí, pues yo comentamos algo, porque se aprobó ya en diciembre en el patronato, el crear una plataforma de estas características, ¿no? De casar, yo hablé de una conexión, de un conectapiel, de casar un poco la oferta y la demanda en el sector de la marroquinería. El objetivo es el siguiente: cuando vienen diseñadores que quieren hacer aquí sus prototipos o que nos demandan algún tipo de acabado o vienen a formarse, luego nos trasladan la dificultad de con el listado que les damos o a través de nuestra web existe un mapa de empresas del sector que está vinculado con Google Maps y se ven todas las empresas que están de alta en Ubrique en la marroquinería, la dificultad para encontrar una empresa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no todas tienen el mismo tamaño, no todas tienen el mismo nivel de calidad, no todas tienen los mismos mínimos de producción, tampoco la estructura de coste es la misma, ni la especialidad en el tipo de producto, ¿no? Entonces, pues prácticamente tienen que hacer una tournée por las empresas del listado para encontrar qué fabricante hace qué, ¿no? Y a nosotros se nos escapa a veces pues pequeñas empresas que pueden estar distribuidas por el pueblo y que pueden tener una especialidad en un producto muy concreto o en una fase del proceso productivo, ¿no? Entonces se veía la necesidad de articular algún tipo de sistema lo más transparente, lo más equitativo posible, para que cuando vienen esas visitas o hay esa demanda de encontrar fabricantes, pues poder tener una base de datos con mucha más información, ¿no? No solo en el listado que estén todas las altas, sino que haya información pues del tipo que estamos hablando, qué especialidad en cuanto a producto es la que tiene esa empresa, qué capacidad productiva, cuáles son los mínimos de producción, previsiones de fecha, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues, vamos a crear una plataforma donde tanto las empresas como los diseñadores o las marcas que puedan venir se den de alta y que la plataforma, pues, case la oferta con la demanda, qué es lo que necesita el cliente, qué es lo que pide y quién, dentro de los que estén dados de alta en el sistema, encaja con lo que está pidiendo, ¿no? Para que el sistema, pues, facilite mínimo 3 contactos de los que cumplan con las condiciones. Nunca le daremos solamente 1, sino 3, para que el cliente sea quien tenga la última palabra y visite varios y elija entre esos varios. Entonces, bueno, lo presentaremos este sistema el propio día 16 en la asamblea. Está previsto que lo presentemos. Diremos también los requisitos para darse de alta y la cuota que habrá que pagar, porque vamos a poner una cuota lo más asequible posible, pero queremos tener una persona que hable idioma y que pueda mantener esta plataforma y que pueda buscar nuevas marcas para fabricar en Ubrique. Y entonces, pues bueno, habrá que pagar una cuota mínima para darse de alta y mantener un poco el sistema, pero va a ser algo muy asequible para que tanto los pequeños como los grandes pues puedan estar presentes, y además habrá diferencia de a nivel de económico para que puedan costearse el sistema en función también de las posibilidades de trabajo que pueda generarle el sistema a cada una de las empresas, ¿no? Los datos que se les van a pedir y los requisitos pues son los lógicos, como el DNI de la persona que sea titular en el caso de personas físicas, o la escritura de constitución y una escritura de apoderamiento del representante legal en caso de ser una sociedad, el alta en el impuesto de actividad económica y unos certificados de estar al corriente tanto en la seguridad social como de las obligaciones tributarias. Y luego pues ya son datos más técnicos, más de a nivel productivo, como metros cuadrados de la empresa, un listado de maquinaria y una acreditación un poco del volumen de negocio medio, para conocer un poco la capacidad productiva y a la hora de recomendar a esos fabricantes que se den de alta en el sistema, pues saber que pueden responder ante una determinada demanda, ¿no? Además de estar abierto, las empresas que se den de alta, a unas auditorías periódicas, no sé si van a ser semestrales o anuales, hay algunos detalles que todavía no están cerrados y que queremos definir con las empresas que se muestran interesadas y que se den de alta en el sistema, que al fin y al cabo son los que van a beneficiarse de este servicio, y que un poco pues garantice también el que se les pueda hacer una auditoría, no sé si una vez cada 6 meses, una vez al año, por parte del centro, para ver que siguen cumpliendo los requisitos que se demuestran cuando se dan de alta, y que el trabajo que se les ha pedido por parte de los diseñadores que vengan pues se está cumpliendo y se está haciendo de forma rigurosa. Uh-huh. En definitiva, que hay una seriedad y que esos datos son fiables, porque desde luego eso es el primer paso para una buena imagen y para que se fomente, ¿no?, esa actividad con diseñadores que estén llegando a nuestra localidad, ¿no? Totalmente. Además, te decía que íbamos a distinguir en tamaño. El sistema va a dividir en las empresas en cuatro tipos, en cuatro categorías. Una empresa tipo A, que serán las que tienen más de 50 trabajadores, que evidentemente pues tendrán una capacidad productiva determinada, mayor de las del resto, y que pagarán también por estar en el sistema pues una cuota un poco mayor. Y unas empresas tipo B, que serán las de menos de 50 trabajadores, de media, y unas de tipo C, que serán empresas de menos de 10 trabajadores, para así también no dejar fuera autónomos o pequeñas empresas familiares, ¿no? Y por último, las empresas tipo D, que es donde hemos incluido a las empresas de la industria auxiliar, proveedores, tanto de hilos, cola, herrajes, pieles, que también muchas veces incluso packaging nos vienen demandando, y hay todo un sinfín de pequeñas empresas en este sentido que les interesan también mucho a los diseñadores y a las empresas que vienen buscando en Ubrique los servicios, ¿no?, de nuestra industria. Lo está claro es que una plataforma, un listado en el que les interesa estar a todas las empresas relacionadas con el sector de la piel, porque va a ser el escaparate de cara a diseñadores que vengan con esa intención de poner en marcha distintas actividades, ¿no? La idea nuestra es que se den de alta el mayor número de empresas posible. Vamos a abrir un plazo de un mes, desde el día 16 que se celebre la asamblea de la piel, prácticamente hasta el 12 del mes siguiente, de abril, no hasta el 16 porque coincide con con el inicio de la Semana Santa. Entonces será desde el día 16 de marzo hasta el 12 de abril, pues todos aquellos que estén interesados pueden pasar por aquí, recibir información de forma individual y darse de alta, ¿no? De todas formas, lo colgaremos a través de internet también en la web para que aquellas que no quieran venir o no puedan hacer el trámite a través de internet. Y una vez que se cierre el plazo, pues tendremos una reunión con todos los que se hayan dado de alta para ya perfilar los últimos detalles y cerrar con ellos un poco pues esa participación, ¿no? Nosotros queremos desde aquí mantener el sistema, generar la plataforma, etcétera, y lo que vamos a pedir es una pequeña contribución para, como ya digo, poder tener una persona que pueda gestionar este tema, ¿no? De todas formas, no se cerrará la posible participación de otras empresas una vez se cierre el plazo el 12 de abril, sino que anualmente pues abriremos un mes de apertura para que aquellos que no se hayan dado de alta este año, pero que se quieran dar de alta al año siguiente, pues puedan hacerlo. Pues nos quedamos con ese dato también, desde el 16 de marzo hasta el 12 de abril, la posibilidad de darse de alta en esta plataforma, que si he oído bien, Javier, se denomina ConectaPiel. Exacto. Conecta piel. Que conectará la oferta y la demanda, en definitiva. Exactamente. Lo que se trata es de conectar la oferta y la demanda y no dar un listado que es mucho más frío, mucho más extenso. Hay que tener en cuenta que cuando damos listado en el mapa de empresas, además aquellos que quieran comprobarlo a través de la web, hay más de 270 empresas de alta marroquinería, ¿no? Entonces es verdad que para muchos de estos diseñadores dar un recorrido por todas las fábricas del polígono, o a veces son pequeñas demandas de pequeños pedidos que las fábricas grandes, que son las que son más visibles o a las que es más fácil localizar, pues no, ni siquiera llegan, ¿no? Les exigen unos mínimos mayores a lo que realmente necesitan. Entonces lo que vamos a tratar es de tener más que un mapa, más que una relación de empresas, pues tener ya todo una radiografía de quién hace qué y a partir de qué mínimo y con qué nivel de calidad, para poder así pues casar la oferta y la demanda, ¿no? Y el hecho de crear una plataforma digital es para que no intervengamos, digamos, los humanos, es decir, que no sea por una cuestión más personal o que pueda haber ningún tipo de duda, sino que sea un sistema informático el que case los datos de oferta y demanda y así el sistema sea el que trabaje de forma automatizada. Pues, la persona que nosotros comentábamos que queremos mantener es para atraer la atención de diseñadores y de nuevas marcas que utilicen el sistema, no para dedicarse a decidir a seleccionar, qué empresa casar ni seleccionar, exactamente. Pues también un proyecto muy interesante, desde luego, al que seguiremos prestando atención. Nos vamos a quedar con esas novedades en relación a la Fundación Movex. proyectos que bueno, pues van a arrancar ya en las próximas semanas, y nos quedamos también con el recordatorio de esta jornada de emprendedores impulsada por Andalucía Emprende en colaboración con MOVEX, que tendrá lugar el martes a partir de las 5:30 en la sede de MOVEX. Javier, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, por supuesto, como siempre, toda la información que nos ofreces en torno a la Fundación MOVEX. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes. Buenos días.